¿Qué tal, amigos de En el Terreno de Juego? Una vez más con todos ustedes para brindarles las informaciones y datos del mundo del deporte. Recordándoles que esta y todas las informaciones del deporte la puedes ampliar en nuestra página web en elterrenodejuego.com. De inmediato entramos al terreno para saber todas las informaciones de tus deportes favoritos. Llega el momento de pisar las líneas de cal y correr hacia el diamante para saber todo sobre el béisbol. Los Guardianes de Cleveland anunciaron que será exaltado al Salón de la Fama del equipo el dominicano Manny Ramírez. Ramírez, que jugó con el equipo de Cleveland de 1993 al 2000 tras ser seleccionado por el club en el draft de amateur en el 1991 desde George Washington High School de Nueva York. En su tiempo con Cleveland participó en 2 series mundiales, 4 juegos de estrellas, ganando 3 bates de plata. En sus 8 temporadas con el club, Ramírez batió 3-13 con 236 jonrones y 804 empujadas. Es el líder de todos los tiempos de la franquicia en slugging con .998, cuarto en porcentaje de envasarse y octavo en impulsadas y noveno en extra bases con 484. Sus 165 carreras remolcadas en 1999 también representan un récord del equipo. Seguimos en Grandes Ligas y las declaraciones del comisionado de béisbol de las Grandes Ligas, Rob Manfred, donde afirmó que lo lamenta mucho por los fanáticos en Oakland debido a los planes de los Atléticos de mudarse a Las Vegas, pero desmintió las aseveraciones de la alcaldesa de Oakland que la franquicia aprovechó las negociaciones de la ciudad para sacar una ventaja. Manfred repasó la situación durante una reunión de los editores de deportes de AP y añadió que los colistas Atléticos podrán armar un equipo más competitivo en Nevada. La franquicia anunció la semana pasada que firmó un acuerdo para adquirir una parcela de tierra para un nuevo estadio con techo retráctil cerca de Strip de Las Vegas tras no poder construir un nuevo parque en la bahía de San Francisco. Entre pitos y penal, sabemos de fútbol en el terreno de juego. Y ahora rodamos el balón en el terreno de juego, donde el Barcelona anunció que completó la financiación para emprender las obras de renovación del estadio Camp Nou por parte de múltiples inversores por un valor de 1.450 millones de euros. El club catalán aseguró que su patrimonio no fue usado como garantía y que no será necesario hipotecar el estadio. Un total de 20 inversores participan en el financiamiento del proyecto Espai Barca. La estructura de financiación es con algunas de las principales entidades financieras de prestigio a un nivel internacional, dijo el club en un comunicado. Y añadió que la financiación tendrá diferentes tramos a 5, a 7, a 9, a 20 y 24 años y contará con una estructura flexible que cuenta con un periodo de carencia. Y con raqueta en mano, en el Abierto de Barcelona, Carlos Alcaraz logró revalidar la corona en el ATP 500 catalán tras superar 6-3, 6-4 al griego Stefanos Tsitsipas, levantando el noveno título individual de su carrera y consolidando su posición como dueño del trono en el Real Club Tenis Barcelona. El murciano conquistó así el tercer título de la temporada 2023 tras proclamarse campeón del ATP de Buenos Aires y el ATP Master 1000 en Indian Wells. Amigos, estas y todas las informaciones deportivas las encuentras en nuestra página web en elterrenodejuego.com. Muchas gracias por contar con el favor de tu tiempo en esta entrega. Hasta una próxima ocasión.